En la vida y en la muerte, somos del Señor. Para este rato de oración, voy a proponer una meditación complementaria que no la propone San Ignacio en los ejercicios, pero que en los directorios se ve cómo era costumbre darla y que realmente completa este ciclo de preparación para la llamada del Señor en las meditaciones de la segunda semana. Es profundamente evangélica y nos ayuda a entrar en el santo temor de Dios, a la vez que nos abre también la puerta a una grande esperanza y a un gran consuelo, y es la meditación de la muerte. En esta meditación, el punto de partida es no un acto de fe, porque no se puede hablar aquí de fe, sino tomar conciencia delante del Señor, sencillamente, de que voy a morir, y que voy a morir pronto, relativamente pronto. Todos lo sabemos, pero todos sabemos también que nadie se lo cree. Lo vemos en tantos enfermos que nos maravillan cuando nos dicen: «Sí, ya sé que no tengo remedio». Pero a renglón seguido dicen: «Voy a ir ahora al médico porque me va a dar una medicina nueva». De modo que nos engañamos a nosotros mismos continuamente. Es lógico, porque Dios nos ha dado este deseo de vivir y nuestra naturaleza se agarra a lo que puede para continuar viviendo. Pero esto nos hace pensar también que no acabamos de convencernos, de verdad, experimentalmente, si fuera posible, de que voy a morir. Porque este acto, tomado en serio delante del Señor, ayuda muchísimo. En primer lugar, ayuda para aquello que decía San Pablo en su carta a los Corintios, al responder acerca del matrimonio. En el versículo 29 les dice San Pablo: «Os digo, hermanos, que el tiempo es corto». El tiempo de la vida de cada uno, quiere decir. Solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran, como si no llorasen. Los que se alegran, como si no se alegrasen. Los que compran, como si no poseyeran. Y los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen, porque pasa la apariencia de este mundo. A veces casi se siente uno un poco desilusionado de este modo de hablar de San Pablo, como si diera la razón a los que achacan a los cristianos que no colaboran de corazón en este mundo, en el trabajo por mejorar el mundo, por realizar lo que nos decía el Vaticano II, esa colaboración con Dios en la obra creadora, y por mejorar las condiciones de vida de este mundo. San Pablo no va por ahí, ciertamente, sino para él es claro que, como dice el Señor en el Evangelio, el corazón no lo podemos poner donde los bienes son pasajeros. No es que no trabajemos, al contrario, como decía el Concilio, el cristiano tiene más motivo que los que no tienen fe para trabajar por el bien de sus hermanos en este mundo y por el progreso de este mundo. Pero no puede poner el corazón en las cosas de aquí abajo, como lo pone el que no cuenta más que con esta vida. Y entonces se tiene que entusiasmar con esto porque no tiene otra cosa. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, como en aquella frase tan clara que todos recordamos: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón»? No pongáis vuestro tesoro y vuestro corazón en los bienes a donde pueden llegar los ladrones, donde puede llegar la polilla, porque eso se va a acabar muy pronto, y entonces os quedáis desilusionados, descorazonados. Poned vuestro corazón donde están los gozos que no se acaban, donde no pueden llegar los ladrones, donde no puede llegar la polilla. Esta filosofía espiritual es la que refleja aquí San Pablo, pero lo hace de una manera muy gráfica que viene a equivaler a esa filosofía del «como si no». Sí, vive uno aquí, vive y disfruta lo que puede disfrutar santamente. Sufre, y sufre, porque ve que tiene que sufrir en este mundo. Pero ninguna de las dos realidades, ni el sufrimiento ni el gozo, le afectan como al que dice, «No tengo otra cosa más que esto», y entonces me agarro frenéticamente a este gozo porque, si se me escapa esto, ¿qué me queda? Si este sufrimiento me viene, ya no tiene sentido mi vida. Prefiero terminar con ella. Es lo que hace tanta gente en el mundo. Pero el que sabe que todo esto es pasajero, que pasa la figura de este mundo, como dice el apóstol, no puede ver las cosas con ese entusiasmo loco, no puede ser. Y esto ya es mucho. Da tanta serenidad el pensar que todo esto es pasajero. Hemos hablado varias veces, y tenemos que volver a hablar porque es un punto hoy especialmente necesario, de la misericordia. También para eso ayuda mucho el ver que todas estas discusiones nuestras de cosas temporales, caracteres diversos, puntos de vista opuestos, para 4 días que vivimos, ¿vale la pena? Sobre todo, siempre tenemos que pensar que somos religiosos. No tenemos nosotros los intereses que tienen los seglares. Esta es una de las diferencias fundamentales. El ver las cosas con esa serenidad ayuda a esa paz profunda del espíritu que nos hace poder ayudar a los demás a esta visión también más de fe, más elevada, porque este es el mensaje que tenemos que llevar nosotros al mundo. El concilio decía que los religiosos han de ayudar a construir el mundo con el espíritu de las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas sino esto? Dichosos los que lloran ahora, porque serán consolados. Dichosos los que sufren persecución ahora, porque después encontrarán la recompensa. Es lo que nos dice Jesús en el Evangelio, el ahora y el después. Este es el cristiano que sabe que ahora, si tiene que sufrir en este mundo o si goza, goza sin poder poner su corazón, porque hay un después que es el definitivo. Nuestro Señor, en el Evangelio, cuando habla de la muerte, no excluye este pensamiento. El caso aquel del granjero, que ya lo tenía todo preparado y le dice, «Si esta noche todo va a terminar, y ahora, ¿de qué te sirve todo lo que has acumulado?». Esto va en esta línea que vamos diciendo ahora. Como si no. No. No vamos a creer que con construir aquí nuestra casa ya está todo terminado, porque esta casa se nos va a venir abajo. Pero la línea que más sigue el Señor en el Evangelio cuando habla de la muerte es la de estar alerta, estar preparado. Es en lo que él insiste, aun con la comparación del ladrón, porque el ladrón, ¿cuándo viene? Cuando no se le espera. Si supiera el padre de familia cuándo va a venir el ladrón, bastaría estar en vela poco más o menos a la hora en que va a venir. Pero como no lo sabe, tiene que estar en vela todo el tiempo para defender la casa. Así vosotros, estad preparados, porque no sabéis el día ni la hora. Está en la perspectiva del Señor la venida del Hijo del Hombre en la parusía, y está la venida del Hijo del Hombre en la vida de cada uno de nosotros. Este pensamiento es el que nos ayuda a comprender también el santo temor de Dios, porque lo que hemos meditado del infierno, por ejemplo, perdería toda su fuerza si nosotros supiéramos cuándo vamos a morir. Porque si uno lo sabe, puede decir muy bien, yo sé que me quedan 5 años de vida. Estos 5 años no me interesa a mí el temor de Dios, ya sé que tengo tiempo. Sería una gran ilusión, como decía San Agustín. Tantas veces uno dice mañana, y llega mañana y no lo hace. Él lo supo por experiencia propia, cuando decía, mañana corto. Y al día siguiente volvía a decir, mañana corto. Pero nos ayudaría a vivir dejando de mano el santo temor de Dios por completo. Porque diríamos, no, ya tengo tiempo. 1 mes antes, o 2 meses antes, yo empiezo a prepararme para la muerte. Pero el Señor no ha querido eso. Y una de las razones de esta incertidumbre acerca de la muerte es para que estemos siempre preparados. Y eso nos ayuda a no jugar. Hoy día sabemos hasta qué punto se han multiplicado las muertes repentinas. Sabemos la cantidad de muertes que hay por accidentes de circulación, pero sobre todo por disfunciones cardíacas y circulatorias. Es decir, que cada vez estamos viendo más que nuestra civilización, con este ritmo agotador en el que nos hemos metido, está haciendo que el organismo no resista y cuando menos se espera, salta. Esto mismo nos ayuda a pensar con verdad, con toda paz, pero con toda realidad, en que cuando menos lo esperamos, podemos morir. Tantas veces personas que han salido por la mañana en coche han terminado el viaje definitivo. ¿Quién piensa, al ponerse en el coche, que se va a morir en ese viaje? Pero esta es la realidad. Y el vivir esta verdad nos ayuda a todos a vivir en la verdad. Es una verdad con la que tenemos que contar. Junto a esta indicación de nuestro Señor, que vale para el santo temor de Dios, diríamos en términos nuestros, para morir en estado de gracia, para estar preparados siempre y no esperar, por si acaso, a arrepentirnos cuando ya no sabemos si vamos a tener tiempo. También hay una aplicación inmediata para nuestra vida religiosa en este aspecto. En que el Señor venga a llamarnos cuando no sabemos, nos puede ayudar a aprovechar más el tiempo. A decir, Señor, yo no sé lo que voy a poder trabajar por ti. Voy a procurar trabajar todo lo que pueda ahora, porque no sé cuánto tiempo tengo. Es un poco lo que le pasó a San Ignacio, aunque en él fue con otro matiz, cuando estaba en Manresa durante su mes de ejercicios y hacía muchísima penitencia, y tuvo grandes tentaciones. Y una de las tentaciones que tenía era la de incluso suicidarse. Le venía el pensamiento insistentemente. ¿Cómo vas a poder resistir esta vida 70 años? Al principio esto le impresionaba, porque la vida que llevaba no era para llevarla 70 años. Hasta que el Señor le dio luz para comprender que ese era el enemigo. Y se decía, ¿y quién me asegura a mí los 70 años? Eso no me lo ha dicho Dios. Eso me lo está diciendo el tentador para que yo deje esta vida. Pues al revés podemos decir, si cuando uno vive una vida entregada de todo corazón al Señor y al trabajo, y a todo lo que es el sentido de nuestra vida religiosa, se le ocurre, ¿yo voy a poder resistir así muchos años? Si no lo sé. Si a lo mejor mañana ya no puedo trabajar, o porque me viene una enfermedad que me impide la posibilidad de trabajar, o porque me muero. Entonces, esto estimula a decir, Señor, tú me has amado y has muerto por mí en la cruz. Yo voy a hacer lo que pueda. No es hacer cosas exageradas, porque eso no lo quiere el Señor. No es destruir nuestra salud, pero es rendir de verdad. Sería seguramente muy distinto nuestro rendimiento en el mismo trabajo apostólico si no contáramos con un largo vivir, si contáramos con el día de hoy. Vamos a rendir lo que podamos por el Señor. No creo que es exagerar el decir que hoy muchas veces, quizá porque ha subido el nivel de nuestra sociedad, nos estamos acostumbrando a muchos descansos, a muchos desahogos que no teníamos antes y que nos hacen trabajar menos. ¿Es necesario eso? No podemos decir que no se tenga, porque ya va entrando por el ambiente que nos rodea como por ósmosis. Pero no se acaba uno de convencer, porque ve que hay muchas personas en la vida religiosa que prescinden de estos desahogos y son tan felices y más felices porque se entregan al Señor y adelante. Este sería un aspecto en el que podríamos aplicar el «no sabéis cuándo vengo». Que no nos encuentre el Señor en ese momento en el que le tendríamos que decir «Señor, espera un poco». a ver si hago un poco más por ti. No. Sino que sencillamente le podamos decir, Señor, cuando tú quieras. Hasta ahora he procurado hacer todo lo que he podido por ti con tu gracia. Si me quieres llamar, Señor, cuando quieras. El Señor nos dice claro que no sabemos cuándo va a venir. Por tanto, lo que nos dice es que estemos preparados. Haced lo que podáis hacer ahora, que no sabéis cuándo viene el Señor. Pero decíamos que a la vez, esta meditación de la muerte tiene un aspecto muy consolador. Es el que expresa San Pablo con aquellas palabras tan del apóstol. Estoy deseando ser desatado de este cuerpo mío y estar con Cristo. La muerte para el creyente es el paso, hoy lo decimos mucho, a la casa del Padre. Y está muy bien dicho. San Pablo dice que ese paso es para estar con Cristo. Sabemos cómo él, en sus cartas, repite tantas veces la fórmula, en Cristo Jesús. Él, verdaderamente, se movía en Cristo Jesús. Era todo para él. Y el estar en la gloria para San Pablo es estar con Cristo. Probablemente, él piensa en la idea de ver a Dios, pero con Cristo. Cristo es todo, y en la gloria será estar con el Señor. Pues esto es la muerte para nosotros los cristianos, aunque hay que pasar por ese paso que da miedo. Al mismo San Pablo le daba miedo, de tal manera que él dice, «Yo preferiría que este cuerpo mío, esta casa», dice él, «no se viniera abajo, sino que fuera revestida de inmortalidad sin pasar por la muerte». Lo dice bien claro, «yo preferiría eso». Pero cuando él va viendo que eso no es así, porque no se encuentra en esa situación de aquellos que al final de los tiempos saldrán todavía en vida al encuentro del Señor, es decir, que sin morir encontrarán la venida de nuestro Señor y será revestido su cuerpo de inmortalidad, cuando ya se convence de que no, entonces es cuando dice claramente que al fin y al cabo eso es secundario. Lo que importa es estar con Cristo. Este pensamiento es también el que nos ha de animar tanto a nosotros en todo nuestro trabajo apostólico. Si verdaderamente la vida religiosa, como indicaremos más adelante, un poco más a fondo, es como nos dice el mismo San Pablo a continuación del texto que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Yo os querría libres de cuidados. Y termina al final diciendo, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es mejor y lo que os permite uniros más al Señor libres de impedimentos. Que es la razón profunda del voto de castidad, de renunciar al matrimonio en el pensamiento de San Pablo. Si verdaderamente vivimos esta vida de ser para el Señor en exclusividad, esta es la palabra, porque esa exclusividad no significa que no incluimos a los hermanos, no es eso. Es que hay un nivel en el que solo somos para el Señor en exclusividad. De ahí vendrán los frutos. Es algo de lo que sucede en el matrimonio. La mujer es para el marido, y el marido para la mujer. ¿Y los hijos qué? Los hijos son fruto de esa unión, son la consecuencia. Pero hay un nivel en el que son los dos. Pues algo de eso nos pasa en nuestra vida, y debe pasar cada vez más en nuestra vida religiosa. Somos para nuestro Señor. Entonces, cada día, con la comunión sobre todo, con la vida interior durante el día, cada día nos vamos encontrando más cerca del Señor. Le vamos amando más. Es lógico que llegue un momento en el que diría San Juan de la Cruz, que se rompa la tela que nos separa, y le podamos decir, gracias, Señor, que ya has venido, que es lo que por la misericordia del Señor tantas veces pasa, y de una manera singular en la vida religiosa. Esa alegría con que se acoge la noticia de que ya está próxima la muerte. Porque, ¿qué otra cosa hemos estado buscando sino al Señor? Pero aquí era a través de velos, siendo peregrinos, como dice la Sagrada Escritura, estando lejos. Ahora ya todo va a ser claro. Ahora ya le vamos a ver a Él y vamos a estar con Él. Esta es la meta a la que tendía toda nuestra vida cristiana. Cuando vamos a llegar a la meta, ¿cómo podemos estar sino con una alegría inmensa? Estos son algunos de los sentimientos que despierta esta meditación de la muerte, que pueden ser como un complemento de lo principal, tal vez de esta última meditación del día, que como recordábamos al principio, es un resumen de todo lo que ha sido todo este día nuestro, en el que sentimos más la conciencia de pecadores y le decimos al Señor, Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Señor, yo no te he sido fiel en todo, ni mucho menos. Y este último año también yo veo que no todo ha sido vivir para ti y para los demás sin egoísmos. Pero, Señor, ayúdame. Yo lo siento, y yo no quisiera esto. Ayúdame a ver cómo puedo ir más hacia ti. Y que esto, junto a la meditación de los pecados propios, de la meditación de los tres coloquios y la misma meditación de esa santidad de Dios, de esa verdad de Dios que se refleja de un modo particular en la meditación del infierno, nos puede ayudar no sólo a arrepentirnos y a proponer ser más fieles al Señor, sino de una manera especial, ahora que todavía estamos con tiempo en los ejercicios, a pensar muy concretamente qué podemos hacer para ser más fieles a Él. Porque quizá hoy lo que nos falta más en nuestra vida religiosa son los medios concretos para realizar el ideal que tantas veces tenemos. En este sentido, que como hoy hay muchísima más libertad y han entrado muchas más facilidades que antes no existían, facilidades no precisamente de apostolado, también han entrado, sino facilidades de descanso, facilidades de distracciones, etc. ¿Queremos compaginar una vida entregada al Señor y en la oración lo proponemos, sin caer en la cuenta de que se nos está escapando la fuerza espiritual por algunos agujeros, o más bien, por algunas puertas más que agujeros? Y entonces, lo que hace falta es pedirle al Señor, en ejercicios, gracia, para ver de qué depende eso. Si notamos que nuestra vida espiritual no es lo que a la luz de los ejercicios, del amor de Él, de esa medida de Dios con la que Él nos ha amado, debiera ser, a ver de qué puede depender. Y entonces, ser concretos y realistas, para que también ahí procedamos en verdad. Y así el Señor, verdaderamente, pueda ser para nosotros la verdad en esta aplicación concreta de nuestra vida. Textos que pueden ayudar para la oración. Lucas 12, 13 al 30 y 33 al 47. Primera carta a los Corintios 7, 29 al 31. Filipenses 1, 19 al 23.